A partir de este instante comienza Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumian. Megan Kamievas, Kahankibinka Katnavink, Serhet, Ice Hingeror, Tarin. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Pari Luis Polorit, Pari Luis Daniel Ichpeses. Shatlaburajen, Kurajen. Shatlaburajen, Kurodeva, Nor Dunma, Soma, Pohatalvate, Kidek, Matsakor, Nor Dun Munink. Estamos en conexión abierta, sí, la verdad que es una mudanza que hicimos. Después de algún tiempito. Que estuvimos tratando de encontrar lo mejor para ustedes, como siempre, ir creciendo. Tenemos algunas cosas, unas noticias muy importantes para darles, que es, por ejemplo, el hecho de que estamos una hora y media a partir de hoy, todos los sábados puntualmente de 1:30 a 3. Nos saludamos a nuestro operador, que es Facundo Corteleza. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Ahí le vamos a enseñar a Armenio también. Vamos a enseñar a Armenio. Como decimos en las mismas radios, a él también. Es nuestro quinto año de Armenia, un lugar en el mundo. Es el día 2 de junio del 2012 o 27 de Marerí del 4504. Nuestro Najapán, como siempre, es para nuestros apertura. Amigos. Ustedes saben que tenemos amigos en todo el mundo y más ahora que estamos online. Y por supuesto vamos a estar toda la semana con ustedes a su disposición, tantas veces como necesiten. Hay unos cambios técnicos, unos avances técnicos en nuestro programa. Que son revolucionarios, ahora les voy a comentar la forma que van a tener ustedes de ingresar y poder disponer de este programa a lo largo de toda la semana, en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso a través de sus celulares, que van a poder escuchar. Bueno, antes de mis agradecimientos, sería bueno... Honrar a nuestros armenios, nuestros amigos armenios de todo el mundo. Hargeli Helena Gitzter, Turku Trek Armenia, un lugar en el mundo. Allá están Mideva Ashkarum, Mushakutain, Norvesta Kidakan, Radio Yama, Vuelo Cajabortopi, Buenos Aires en Ashkaradarat, Isfanasos. Haiga kan kaut neun, novirbats irents, haiga kan utiana barbontman, uhayas kitabor, mashakuiti, janachumin. Haiga kan radio jamur, hayas karnank, ziran hardibil, janotanal, umotermanal, kisero blurer, hedaker klakaniro gutuner, batmagante artiagan mashakuit, aispoloro mer, unor seruntik lutian zarkatsman, u igna janachumi hamar. Hachesek mezet kisela is iskakan, haiga kan nojaha, igik miasim bayrenk mer, nachtineren jalankats. Meshakutain koarneru kalengte bihayaski umer ampochagan mair henenikiru sabor abakain irakanatsuma. Hargeli hainaragizert, txezge horabirenk mezungantrelu amen shapator Buenos Aires y Yamanakov. Megu gesen, gesoreber txmish txe, minxer jamundasneng, jamierek, hamatzantzi minxotzav, kapfelov hedebial hasein. Konexion abierta, amenomiasin, getcom, gedar. Nunisk, urbor katnavik, gernak mer, hagortumnelo polor shabtoban tatskin gergin lesel, nuin hasein. Conexión abierta, a mi nombre es Sin, Getcom, Gedar. Gentrek, Mesi, Hasuchekzer, Knagatakan, Hosker, Alchatrangner, Ixzer, Mejor Tumner, Hedacede, Parela, Beluhabar. Ser Kalzik, Guzenk, Manar, Borode, Mesiamar, Parsarza, Cabez, Cabelo, Gareboren. Mer, Jamin, Hascene, Armenia y el mundo, a mi nombre es Sin, Shenik,